La carrera de periodismo de la Universidad de Concepción presenta Radio Reportaje. Un programa preparado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción, destinado a analizar en profundidad y con una mirada local un tema relevante de la actualidad informativa. Sean muy bienvenidos a Radio Reportajes, un programa producido por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción. Mi nombre es Romina Fierro. En este programa detallaremos todo lo relacionado con fiestas patrias. Según cifras de la Prefectura de Tránsito y Carreteras y Seguridad Vial, Chile sufrió 275 accidentes de sus compatriotas curiosamente en esta celebración de la patria durante 7 días el año pasado. Entre ellos, hubo 18 fallecidos y 255 lesionados en diversa consideración. Mientras que unos celebran, otros lloran en estas jornadas. Días de descanso, anticuchos, carne, empanadas, vino y terremotos. Pero al parecer, muchos de los chilenos no saben la causa del festejo. Para algunos es una simple excusa, sin embargo, para otros es el orgullo patrio. Para que usted esté totalmente informado, le presentamos en esta edición todos los detalles de cómo viven los chilenos la Semana de la Patria. A continuación, los dejamos con titulares. Autoridades buscan prevenir accidentes automovilísticos en estas fiestas patrias. Solo en fiestas patrias recordamos a la chicha y la empanada. Ojo con la carne, si quiere pasarlo bien este 18. Los juegos y deportes típicos, una tradición que sobrevive al paso del tiempo. Más de 200 conmemoraciones dieciocheras y aún así muchos chilenos no conocen el verdadero significado de esta fiesta. Para algunos, solo es la excusa perfecta para descansar, ir a las ramadas y tomar su buen terremoto. Lo cierto es que a pesar de que el país celebra con banderas, volantines y chicha, algunos incluso llegan a pensar que es el cumpleaños de O'Higgins. Para mayores datos, los dejo con este informe que he preparado. Las fiestas patrias son sin duda una de las celebraciones más grandes en el país. Empanadas, vino tinto, chicha y por supuesto, un buen pie de cueca es lo primero que se nos viene a la cabeza. Generalmente, algunos aprovechan los días feriados para tomarse unas cortas vacaciones para salir de la ciudad o relajarse en familia. En las casas flamean las banderas y el cielo se tapiza con volantines, sin embargo, pocas personas saben qué se celebra exactamente el 18 de septiembre. Lo cierto es que no es la independencia de Chile, lo que celebramos es la primera forma autónoma de gobierno surgida en el Chile central desde su conquista por parte de los españoles. Hecho político que muchos confunden con nuestra independencia y que permitió el protagonismo de la aristocracia criolla en la vida pública. Las respuestas de la gente son variadas, al ser consultados si saben qué es lo que se celebra y van desde el cumpleaños de Bernardo O'Higgins, el Día de la Independencia o el cumpleaños de la Patria, entre otras. Paulina Astorga comenta que para ella es una celebración más y que le sirve para descansar unos días. O sea, según lo que siguió, para las fiestas patrias se celebra la independencia de Chile, pero como que ya nadie toma en cuenta eso, y más que nada para todo el mundo se transformó como en las vacaciones del segundo semestre. Una de las actividades más típicas para celebrar las fiestas patrias es realizar las populares fondas o ramadas, con grupos folclóricos y comidas típicas, juegos, entre otras actividades. Las fondas y ramadas son lugares de celebración típica de las fiestas patrias, pero la mayoría de los chilenos no conoce cuál es el origen de estos tradicionales locales y por qué cada 18 de septiembre se celebran estos lugares. Viviana Beltrán señala que no sabe muy bien por qué se realizan estas fiestas, sin embargo reconoce asistir a ellas. La verdad no tengo muy claro por qué se hacen las ramadas, pero yo creo que es como una costumbre de antes, así como campesina, no sé, de las chinganas puede ser. Pero acá yo siempre voy a las ramadas que hacen en la universidad nomás. Como que nunca he ido a una ramada de verdad. Pocos saben qué es lo que se celebra exactamente cada 18 de septiembre hace más de 200 años y mucho menos conocen el por qué lo festejan en ramadas y fondas. La verdad es que hoy es lo de menos para muchas personas, quienes solo aprovechan estas fechas para descansar y carretear. Gracias. desde la colonia que vibran los chilenos con los juegos y deportes típicos. Actividades como encumbrar el volantín, el trompo y el emboque han estado en la idiosincrasia chilena por años. Pero ahora la difusión no es suficiente. ¿Acaso se podrá perder su tradición? A pesar de esto, el deporte nacional desde 1962 es el rodeo, pero no salen los medios como se quisiera. Para mayor información, Patrick Pucci con el siguiente informe. Anualmente, durante la Semana de Fiestas Patrias, nuestro país se llena de banderas y distintos adornos teñidos de blanco, azul y rojo. Además de las empanadas, los asados, el vino y el sonido de la cueca, se realizan una variedad de deportes y juegos propios de nuestra idiosincrasia. Los juegos o deportes típicos tienen su cuna en los tiempos de la colonia. Aunque no se tiene certeza de cómo, cuándo y quién los creó, los inmigrantes serían la causa de que los colonos comenzaran a practicar deportes. Si se debiese categorizar a estas tradiciones, actividades como encumbrar volantín, hacer bailar al trompo y el emboque, entre otras, serían consideradas como juegos típicos, ya que se llevan a cabo en su mayoría por diversión. Por otro lado, las carreras a la chilena, la rayuela y el rodeo serían deportes típicos, ya que tienen una finalidad competitiva, siendo practicados durante todo el año. Este es el caso del rodeo, disciplina que fue declarada como deporte nacional en 1962 por el Consejo Nacional de Deportes y el Comité Olímpico de Chile. Pese a esto, es casi nula la difusión que los medios de comunicación le dan a esta disciplina. Otro deporte típico que no tiene apoyo mediático es la rayuela. Esta se practica principalmente en clubes de barrio, donde los jugadores miden su habilidad para lanzar el tejo a diferentes distancias, dependiendo de la categoría. Roberto Enríquez participa en el club de rayuela Estación Andalien, del sector de Barrio Norte. Dice que su padre, quien ha disfrutado de tirar el tejo toda su vida, lo impulsó a entrar en esta actividad. Roberto defiende este deporte sobre otros, ya que según él, no se generan conductas agresivas al practicarlo. Es algo sano, es un campeonato y a la vez es algo para divertirse, para que la gente esté toda en el unión. Y nos juntamos todos y somos vecinos, bueno, jugamos clubes diferentes, es parecido al fútbol, pero es como más unido. Es como porque ahí no se pega, no se tira el combo ni patada ni nada. Además, Roberto destaca que este deporte rescata la tradición dieciochera durante todo el año y reúne gente de todas las edades. Es como que tú botas el estrés, porque en el tejo tú jugás, tienes tu tiro y después tienes que ir porque te venden empanadas, sopa y pilla, vinito, ponche, todas esas cosas. ¿Sí? Es como un 18, pero todos los días. Y va gente joven, van cabritos jóvenes, de 18 a 20 años, que tiran de 22, porque los viejitos ya nos tiramos fuerte y metimos nosotros a los hijos, y llegan hijos de los socios a jugar. Uno de los juegos típicos más representativos de nuestra nación es encumbrar un volantín. En los últimos años, esta tradición parece ir decayendo. Sin embargo, aún existen personas que se dedican a diseñar estas naves de papel que surcan el azul del cielo en época estival. Mario Manríquez fabricó y vendió volantines por más de una década, y los últimos años solo confecciona unos cuantos como adornos para su hogar. Según don Mario, la tecnología ha ido matando de a poco las tradiciones típicas, afectando de paso a la salud de los niños. Hace cosa de 10, 11 años atrás, yo vendía 10 o 20 volantines al día. Ahora hago uno o dos para adornar mi casa. Es una pena que los niños prefieran estar en un computador en vez de salir a elevar un volantín, una gambucha o jugar al tron. Es una cosa que está llevando a los niños a tener una vida sedentaria. Personas como Roberto y don Mario son el vivo ejemplo de que los juegos o deportes típicos siguen vigentes. Sin embargo, es indispensable hacer una autocrítica a los medios de comunicación que poco y nada hablan de estas actividades. Además, se debe reflexionar sobre lo importante de cultivar y experimentar tradiciones como estas junto a la familia. Muchos locales venden carne, pero algunos de ellos en mal estado. Solo en Santiago decomisaron una tonelada de este apetitoso alimento, mientras que aquí en la zona solo se han hecho controles del SAC. Los expertos recomiendan fijarse en el olor y color, así que el llamado está hecho. Elija bien el local para evitar malestares. La crónica es de Alejandra Tillería. Una de las actividades que más realizan los chilenos a la hora de celebrar fiestas patrias es comer. Lo típico son las empanadas de pino, asados y anticuchos. En la mayoría de estas comidas, el alimento denominador común es la carne, pero atención, porque hay que tener especial cuidado a la hora de comprarla. Esto debido a que su ingesta en mal estado puede acarrear problemas serios de salud, como intoxicaciones y problemas digestivos. Es bueno recordar que desde 1994 está en vigencia la Ley de Carnes en nuestro país, permitiendo la fiscalización de establecimientos como mataderos, frigoríficos y locales de distribución de este producto. El examen verifica el estado de la carne y su cadena de frío. En este contexto, el pasado 18 de agosto, el Ministerio de Salud, junto al Servicio Agrícola Ganadero, inició una campaña de fiscalización de carnes a mercados, carnicerías y supermercados del país en víspera de las celebraciones del Mes de la Patria. Solo en Santiago, la última fiscalización dio como resultado una tonelada de carne decomisada en mal estado y 8 locales con sumario sanitario. Sin embargo, en la región del Biobío, el panorama actual señala que aún no han iniciado fiscalizaciones de este tipo, pero sí de control del delito de abigeato por parte del SAC. Guillermo Espinosa, dueño de la carnicería Sabrosid, ubicada en el centro de la ciudad, reafirma lo anterior, señalando que a su local aún no han llegado los inspectores, pero que de todas maneras se encuentran preparados. En este sentido, hizo un llamado a sus padres a ser honestos y vender un producto en buen estado. Hasta el momento no apareció nada a fiscalizar, pero gracias a Dios estamos preparados a que llega, está todo bien. Vamos a trabajar todo el año bien, tranquilito, pero si andamos con la maldad, van a encontrarse con la maldad todo el año, así que no. El que quiere trabajar bien, honestamente, nunca debe cometer errores. En tanto, Lino Alarcón, jefe de la Unidad de Alimentos de la Seremi de Salud del Biobío, señala que como cartera pronto comenzarán a realizar las fiscalizaciones pertinentes en la región. En este contexto, dio una serie de recomendaciones a los ciudadanos para que se fijen bien a la hora de comprar carne, enfatizando en adquirir el producto solo en lugares establecidos. Lógicamente, comprar en establecimiento autorizado. Al momento de comprar la carne, bueno, primero es que debe estar conservada bajo temperatura. Luego, la carne debe tener un olor característico de carne, no debe tener un mal olor. Al adquirir, no debe tener una coloración distinta a la habitual, que es un rojo brillante. Por lo tanto, el color y el olor son señales fundamentales a la hora de comprar una buena carne fresca. En caso de que sea al vacío, fíjese bien en la fecha de vencimiento. Cabe recordar que las multas por incumplimiento de normas en torno a la venta de carne van desde a 1 a 100 UTM, es decir, entre 40.000 a 4 millones de pesos. Somos chilenos los 365 días del año, pero pareciera que solo durante una semana nos aflora el sentimiento patriótico. Es falta de conocimiento histórico al parecer, siendo una ingratitud con nuestros padres de la patria que lucharon por nosotros. La invitación está hecha para conocer nuestras raíces y que el próximo 18 de septiembre sea el primero en celebrarlo con todo conocimiento. Jimena Regada nos contará más en el siguiente trabajo. Todos esperan el 18, las fondas, las fiestas y los asados. Todos disfrutan del fin de semana largo, se van de viaje o aprovechan de compartir con sus seres más queridos. Pero, ¿qué estamos celebrando? Al ser consultada la ciudadanía, responden con certeza que lo que se celebra es el día en que Chile se independizó de España. Pero esa relación es errónea, y para aclarar qué es lo que realmente festejamos, consultamos a Italo Bassi, docente de historia, qué ocurrió el 18 de septiembre. El 18 de septiembre se celebra desde 1811, por la conmemoración de la primera junta de gobierno y a modo de celebración también del proceso de independencia. Se cree erróneamente que el 18 es el día de la independencia, pero en realidad la firma oficial de la independencia es el 12 de febrero de 1818. Es lamentable que tanto los mayores como los más jóvenes desconozcan los hechos que dieron origen a nuestro país. Claramente, no son todos los que ignoran el orden de los hechos, pero a la mayoría de los ciudadanos les florece el sentimiento patriótico solo durante septiembre. El resto del año dejamos que penetren en la sociedad otras costumbres extranjeras que son más llamativas que preservar lo propio. Consultada Sandra Pereira, empresaria turística que intenta preservar tradiciones y fomentar la región dentro del país, con todo lo distintivo que ello trae, explica qué actividades realiza ella durante las fiestas patrias junto a su familia. En Arauco, habitualmente participamos en una feria costumbrista que se hace en la Media Luna de Arauco, donde además hay rodeo, y al costado de la cancha de rodeo se hace una feria costumbrista donde los distintos productores de la zona, agricultores, traen sus productos para vender. Las generaciones adultas durante la infancia jugaron al palo encebado, con un trompo, rayuela e hicieron carreras en saco. Pero la celebración de la patria para los jóvenes en la actualidad es sinónimo de un asado y de tomar terremotos. Son muy pocos los que saben bailar cueca, los que saben hacer payas o pasan el fin de semana gozando de los juegos típicos. Es durante este mes, cuando juega la selección chilena, que la gente recuerda que forman parte de esta nación, que tiene mucho de lo que enorgullecerse día a día, no solo un mes. No podemos olvidar tampoco que además vivimos en la zona que antiguamente estuvo habitada por una cultura riquísima en conocimiento, como fue el pueblo mapuche. Por lo mismo, es tarea de cada uno instruirse acerca de los pueblos aborígenes que vivían en estas tierras antes que nosotros, de los padres de la patria que arriesgaron su vida por una nación propia, y preocuparnos de no perder las tradiciones, porque son parte de todos y cada uno de los habitantes de este país llamado Chile. La globalización y el Internet son los responsables de la pérdida de los valores patrióticos, ¿o lo serán las decisiones de políticos? Sin embargo, y a pesar de esto, Florida ofrece una gran diversidad de actividades, como lo son los payadores y una denominada chupilca patriótica. También Santa Juana y Hualqui deleitarán en este 18 con los colores de la patria. Jocelyn Contreras con más datos al respecto. Las fiestas patrias son sin duda la fecha en la que Chile se acuerda de su patria, colores y banderas. Con los años, las antiguas tradiciones y juegos típicos han perdido su importancia y las personas solo se acuerdan de ellos en esta celebración. Ciudades rurales como Florida intentan mantener el patrimonio realizando actividades típicas como un campeonato de rayuela, encuentro de payadores y una denominada chupilca patriótica, que explica Juan Herrera, encargado de comunicaciones de la ciudad de Florida. El 19 de septiembre hay una chupilca patriótica que se llama en la Plaza de Armas. Me explico, una chupilca patriótica, no sé si usted sabe, se ofrece harinado a los presentes que se hace en la Plaza de Armas, que en el fondo es vino con harina, como lo hace la gente del campo, por ejemplo, los trabajadores en los mingados, que en la mañana hacen la mañana, como le llaman ellos, y que en el fondo es vino con harina tostada, bueno, y azúcar, y hacen un preparado, ¿no es cierto?, que es como una bebida energética a la usanza del pasado y cultivando las tradiciones patrias. Florida, ciudad rural ubicada a 42 kilómetros de Concepción, se caracteriza por presentar actividades económicas relacionadas con los bosques y la agricultura. Se esfuerza por mantener sus tradiciones. Se cree que el proceso de globalización e internet ha influido en la realización de actividades coloniales como jugar al trompo o al palo encebado. Sin embargo, y pese a lo que crean los ciudadanos, muchos de los motivos de la falta de tradiciones tiene su base en las decisiones de líderes políticos. Juan Herrera comenta de qué depende la realización de estas tradiciones. Van a depender del jefe de turno, en este caso del alcalde de turno, ¿ya? El actual alcalde, ¿no es cierto?, gustoso de las tradiciones, una persona que viene de un sector rural, trabajó como director de escuela en una escuela rural durante 25 años, y obviamente le gusta mantener todo este tipo de tradiciones. Además, siempre en su discurso él ha querido posicionar a Florida como una comuna guasa por excelencia. Ciudades como Santa Juana y Hualqui, al igual que Florida, realizan actividades para que los habitantes celebren como corresponde este 18. He de esperar que los chilenos dejen de ser ingratos con su patria y recuerden una fecha tan importante que marcó el inicio de lo que ahora somos, un país libre. ...20 toneladas de basura en un día, es decir, 10 veces más que en un día normal, además de violaciones, peleas callejeras, exceso de alcohol y drogas, es parte de lo que se vive cada año en las ramadas, situación que genera críticas e inseguridad por parte de la comunidad penquista. Infórmese junto a Diego Vera. Las ramadas se han vuelto una tradición para la comunidad penquista. La ciudadanía asiste cada año a estos eventos masivos con la idea de compartir, pasar un buen rato y celebrar el aniversario de la patria. Pero el exceso de alcohol y de buen ánimo provocan diversos problemas a los que los organizadores no han encontrado solución, lo cual deriva en inseguridad y la gran cantidad de basura que se produce durante la jornada. La falta de seguridad se ha visto expresada en las diversas denuncias de violación a mujeres que han sucedido en los últimos años. También peleas callejeras producidas por el descontrol de los asistentes son otro conflicto que los organizadores no han podido evitar o prevenir. Fabián Garrido, secretario de Finanzas de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción y encargado de organizar las ramadas de aquella institución, asegura que han buscado los puntos críticos donde ocurren desórdenes y reforzar la seguridad en esas áreas. Tenemos como una serie de preocupaciones tanto en los puntos de ingreso a la ramada como a la hora de salir, tener distintos controles, no sé, en el arco, ¿cachai? Distintos como guardias van a estar los guardias de la universidad. Identificamos los puntos más críticos y en esos puntos hemos tratado de ir trabajando distintas soluciones. Pero la inseguridad no es el único problema que aqueja a los organizadores de las ramadas. La basura es otro conflicto que no han podido solucionar. Durante la jornada en que se realizan ramadas, se acumulan más de 20 toneladas de basura, unas 10 veces más de lo que se produce durante un día normal. Sin duda, un hecho preocupante. La idea de los organizadores es trabajar en la colocación de más basureros, así como también que cada stand entregue su basura de forma separada, según el material de origen que tenga el desecho. Fabián Garrido explica que algo importante para limpiar de forma efectiva y no dejar grandes cantidades de desperdicios es buscar colaboradores y voluntarios. Además, estoy trabajando con un montón de organizaciones, con el sindicato de recolectores trabajando, hay una serie de voluntarios, más la vocalía de medio ambiente, las mismas personas de la universidad y la gente de manejo de residuos de la universidad también han estado al tanto de la situación. ¿Cómo se puede advertir el ánimo de que ninguna ramada afecte a la comunidad? Es evidente, y aunque parezca difícil, habrá que aguardar con cierta expectativa que esta vez sí se pueda resolver los problemas de falta de seguridad de los asistentes o las grandes cantidades de basura que provocan. Es de esperar que las personas que concurran a ramadas colaboren con la limpieza y la seguridad, para que no todo dependa de los organizadores, pues está demostrado que no podrán encontrar una solución sin la ayuda de la ciudadanía. Se sabe que en esta fecha dieciochera uno come más, pero no tengan miedo por esos kilitos molestos que llegan acompañados por manjares dignos de fiestas patrias, porque eso no importa si usted realiza estrategias para no subir de peso. Una alimentación inteligente y actividad física son las recomendaciones que María Jesús Richard nos entrega en el siguiente informe. Empanadas, anticuchos, choripanes y asados son los principales alimentos que consumimos los chilenos para fiestas patrias. ¿Pero cuántas calorías nos aportan estas delicias dieciocheras? Los kilos extra pueden resultar desagradables si no se presta cuidado a la alimentación, ya que durante estas festividades se duplicarán no solo los abundantes platos criollos, sino que también aumentará el consumo de alcohol. Pésimos aliados si desea mantener una dieta saludable. En este contexto, la nutricionista egresada de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Josefina Ríoseco, señaló que la llegada de septiembre representa un dolor de cabeza para las personas que viven en permanente estado de alerta por el peso. Agregó que quienes den rienda suelta a sus instintos culinarios pueden subir desde 2 a 3 kilos. Es por esto que lo primordial es intentar realizar algún tipo de actividad física y así aprovechar de compartir en familia. Durante el 18 es usual que no salgamos de la dieta habitual, pero para que esto no tenga efectos tan nocivos en nuestra salud, debemos combinar los asados con la práctica de actividades en las que se pueda aprovechar el compartir con la familia y además mantener nuestro cuerpo en movimiento, donde se pueda realizar algún tipo de actividad física, por ejemplo, elevar volantín. Para pasar un buen 18 sin arrepentirse de las consecuencias, la especialista en nutrición afirma que toda buena alimentación se basa en respetar el orden de las comidas, es decir, no saltarse el desayuno, el almuerzo o la cena. Además, recomienda preferir carnes blancas como pollo o pavo o aquellas con un contenido graso menor, como posta, lomo liso o filete. Otro factor importante es ingerir solo un alimento calórico al almuerzo o durante el día. Es por esto que hay que elegir entre un choripán o una empanada, pero no consumir ambos, ya que cada uno posee cerca de 600 calorías. Josefina Ríoseco destaca además que el asado debe acompañarse de ensaladas y así evitar los carbohidratos y las grasas en el organismo. Para no excedernos en la cantidad de calorías adecuadas que son recomendadas para el organismo, es importante equilibrar los horarios en los que vamos a comer. Preferir la carne sin grasas, cambiar las bebidas de fantasía por jugos naturales, comer el asado acompañado de ensaladas y elegir empanada o choripán, pero no ambos, porque es demasiada grasa para nuestro organismo. Es importante señalar que las calorías diarias permitidas para un hombre son aproximadamente 2.500, mientras que para las mujeres solo son 1.800. Es por esto que la moderación es un factor que se debe tener en cuenta para pasar estas festividades sin arrepentirse. En definitiva, si quiere disfrutar con sus familiares y amigos de buena comida y sin tantas restricciones, no dude en eliminar la grasa acumulada bailando un pie de cueca o disfrutando de los juegos típicos. El gobierno dio prioridad legislativa a la llamada Ley Emilia para que se despache antes de Fiestas Patrias 2014 para disminuir lo que todos los años se produce en el país, un aumento de accidentes de tránsito. Al parecer, el subir las penas podría servir para bajar las muertes, aunque a pesar de los alcotest, muchos quedan impunes. Entérese de todo junto a Tatiana Aguilar. Llegó septiembre y con ello la masiva y próxima celebración de las Fiestas Patrias a lo largo de nuestro país. El excesivo consumo de alcohol y el descuido de algunos peatones en la vía pública provocan fatales accidentes de tránsito, hechos que tiñen tradicionalmente al 18 de septiembre de color rojo. Según cifras de la Prefectura de Tránsito y Carreteras y Seguridad Vial en Concepción, en el país, en el periodo del 17 al 24 de septiembre de 2013, se registraron 275 accidentes, lo que tuvo como saldo 18 fallecidos y 255 lesionados de diversa consideración. El comandante John Polanco de la Primera Comisaría de Concepción indicó que Carabineros de Chile va a trabajar con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, con la Tenencia Carretera y la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito, SIAT, para prevenir accidentes automovilísticos en el Gran Concepción. Es un control que va a estar enfocado precisamente a evitar a que estos hechos se registren en el Gran Concepción. Y para ello, estos controles van a estar dados principalmente en puntos neurálgicos de la ciudad para hacer una labor efectiva respecto a aquellos conductores que aún así no comprenden esta normativa de las consecuencias que se producen al manejar bajo los efectos del alcohol. El 3 de septiembre, el gobierno decretó dar carácter de prioridad legislativa al proyecto de Ley Emilia para lograr despacharla antes de la celebración de Fiestas Patrias 2014. El proyecto de ley tiene como objetivo aumentar las penas a los conductores que manejen en estado de ebriedad y protagonicen accidentes de tránsito con resultado de muerte o lesiones graves. Es por ello que las autoridades gubernamentales esperan que la aprobación de la Ley Emilia, al igual que la Ley Tolerancia Cero, contribuyan a la disminución de accidentes de tránsito con desenlaces fatales. El comandante John Polanco de la Primera Comisaría de Concepción hace un llamado a la población penquista para que adopten las medidas de seguridad necesarias para este 18 de septiembre. Adopte sus medidas de autocuidado, el dejar los vehículos aparcados en un lugar seguro. La mayoría de los accidentes que se produjeron en 2013 fueron por la ingesta de alcohol, pasar un semáforo en rojo y peatones que cruzan en lugares inapropiados. No obstante, los conductores se defienden acusando la poca señalética y seguridad policial que existe en esta fecha. Enrique McKeever, prevencionista de riesgo de la Universidad de Concepción, indica que es necesario aumentar el número de campañas impulsadas por el gobierno para crear conciencia dentro de la población sobre los riesgos de accidentes de tránsito. Siempre van a faltar medidas o métodos de campaña, publicidad, afiches, con incluso ya el último, que yo nunca sé propicio, de mostrar el impacto de un accidente con las secuelas que involucra esta situación. A pesar de los 35.000 controles de alcotest que realizó Carabineros de Chile durante el año 2013, en el periodo del 17 al 24 de septiembre, hay muchos conductores que han quedado impunes ante esta falta. Es por ello que es necesario recordar que no es solo responsabilidad de las autoridades prevenir accidentes de tránsito, sino que tanto peatones como conductores deben tomar las precauciones necesarias para salvar más de una vida. Concluyendo esta edición, les damos las gracias por su sintonía, deseando además que se hayan divertido con nuestro trabajo, dedicado a las Fiestas Patrias. Nos encontramos en una próxima ocasión en Radio Reportaje. Hasta pronto. Fue Radio Reportaje. Un programa de actualidad preparado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción.